Un aplauso fuerte al Señor Jesús. A viva voz. Cantemos con gozo, con alegría, al Creador de los cielos. Y le damos gracias por su bondad. ¿Cuánto le da gracias por su bondad? Amén. Yeah. Aleluya. Él vive en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, los temores, los miedos se irán de nosotros, porque Él habita en nosotros. Amén. Gloria a Dios.